pensano pesanti come stanchi viandanti. Le nuvole cariche di rabbia, di pioggia e di sabbia. Non c'è soffio che non le sogna, non c'è vento che non le colga. Guardo le forme lassù, mi manchi tu. Le nuvole passano veloci sopra i campi e le croci. Le nuvole promesse sorvolate, le nuvole sperate. Non c'è luogo che non le accolga, o bambino che non le dipinga. Guardo le forme lassù, mi sembri tu. Le nuvole mutano l'umore alle nostre giovani spose. Non c'è matto che non le ascolti, che non ne riveli i volti. Guardo le forme lassù, ma non sei tu. Por el aire andan plácidas montañas o cordilleras trágicas de sombra que oscurecen el día. Se las nombra nubes. Las formas suelen ser extrañas. Shakespeare observó una, parecía un dragón. Esa nube de una tarde en su palabra resplandece y arde, y la seguimos viendo todavía. ¿Qué son las nubes? Una arquitectura del azar, quizá Dios las necesita para la ejecución de su infinita obra y son hilos de la trama oscura. Quizá la nube sea no menos vana que el hombre que la mira en la mañana. Esto se llama Nubes, como el tema de Francesco Garito, que escuchamos al principio del programa, y es una poesía de Jorge Luis Borges, de su libro Los Conjurados. Estamos lejos del centro, tenemos un WhatsApp que es 221-436-4250, un teléfono de línea 453-8250, el mail, que ya ha quedado antiguo en su uso, pero ahí está, Radio Futura La Plata, @gmail.com, la página de la radio, que es www.fmfutura.com.ar. Las nubes que observó Shakespeare, según Borges. Este fin de semana fue 23 de abril, creo que el sábado, y ese día se conmemora el Día del Idioma. Se recuerda a Shakespeare, que murió más o menos un 23 de abril, y a Borges, que que murió más o menos un 23 de abril del mismo año, 1616. Digo más o menos porque en realidad Cervantes murió el 22 de abril y lo enterraron el día siguiente. Y Shakespeare murió el 23 de abril, pero de otro calendario, porque en Inglaterra miraban las cosas distintas por cuestiones entre religiosas y políticas, digamos, ideológicas. No habían aceptado todavía el calendario gregoriano, o sea, el del Papa Gregorio, que vino a acomodar los desarreglos de esas vueltas que da la Tierra alrededor del Sol de manera desprolija para la medida de la cuadratura humana, que son 365 días, etcétera. No son exactos 365 días, y que se iban acumulando esas diferencias de horas hasta que la relación entre el año astronómico y el año calendario eran, no sé, creo que cerca de 20 días, 15, 20 días de diferencia. De modo que el Papa Gregorio llamó a los científicos y acomodaron, en función de las observaciones astronómicas, acomodaron el calendario, y se llamó a ese calendario que todavía usamos gregoriano. Los ingleses, que no se bancaban al Papa ni a la Iglesia Católica Apostólica Roma, quería hablar un poquito nada más, estamos en el mes de abril, un poquito nada más de ese problema de las divergencias de óptica. Acá sería al revés, sería que vemos distinto y el episodio es el mismo. En el caso de Shakespeare y Cervantes vemos lo mismo y la realidad es distinta, una quincena, unos cuantos días de diferencia. Tengo adelante, listo para ser leído, otro texto de Borges, del mismo libro Los Conjurados, que se llama Juan López y John Ward, que fue algo que escribió Jorge Luis con el tema de las Malvinas. Y hoy precisamente voy a leer algo de un escritor que vive, que es argentino, que vive en Inglaterra y que pasó la guerra allá, ya estaba en Londres en 1982. Su nombre es Gregorio Coon, K-O-H-O-N, Coon. Recibí de regalo el libro con gran alegría la semana pasada. Recibir un libro por correo de lejos, ¿no?, siempre me produce obviamente placer. El libro se llama Truco Gallo, son tres los autores. Ya leí algo de uno de ellos, de Mario Flecha, que fue quien hizo contacto conmigo, y Mario me envió el libro que les decía. Y bueno, ahí leí obras de Coon que decidí compartir con ustedes acá en la radio. Juan López y John Ward, dice Borges. Les tocó en suerte una época extraña. El planeta había sido parcelado en distintos países, cada uno provisto de lealtades, de queridas memorias, de un pasado sin duda heroico, de derechos, de agravios, de una mitología peculiar, de próceres de bronce, de aniversarios, de demagogos y de símbolos. Esa división, cara a los cartógrafos, auspiciaba las guerras. López había nacido en la ciudad junto al río Móvil. Ward, en las afueras de la ciudad por la que caminó Father Brown. Había estudiado castellano para leer el Quijote. El otro profesaba el amor de Conrad, que le había sido revelado en un aula de la calle Viamonte. Hubieran sido amigos, pero se vieron una sola vez cara a cara, en unas islas demasiado famosas, y cada uno de los dos fue Caín y cada uno Abel. Los enterraron juntos. La nieve y la corrupción los conocen. El hecho que refiero pasó en un tiempo que no podemos entender. Juan López y John Ward, de Jorge Luis Borges. Por esa época, nuestro escritor del día, Gregorio Cohn, vivía en Londres, escribió una poesía que aparece en este libro Turco Gallo que se llama Las Malvinas, 1982. Tiene una especie de epígrafe que dice: celebrando mi ciudadanía británica recientemente adquirida. Bueno, es obvio, pero pongamos todo en contexto. Gregorio se va de la Argentina antes de la dictadura militar, se establece en Londres, galguea, vive como puede allá. Después voy a leer un cuento en el que hace referencia a todas esas circunstancias. Finalmente le dan la ciudadanía británica, sigue viviendo allá. Gregorio es psicoanalista y escribe no solo en castellano, sino también en inglés, libros precisamente sobre psicoanálisis, uno que salió en septiembre del año pasado, se llama Reflections on the Aesthetic Psychoanalysis and the Uncanny, publicado allá, un poco con las raíces hondamente clavadas acá, pero las ramas y las hojas y los frutos están allá. Bueno, mientras le daban la ciudadanía, se producía, o más o menos, coetáneamente se producía la guerra. Escribió Las Malvinas, 1982. Tomando mate, sentados en silencio, miramos las noticias en blanco y negro en el antiguo aparato de televisión, en esta casa alquilada cerca de Plymouth. Durante la mañana fría y tormentosa, recogemos piedras redondas en una playa cercana, solamente visible más allá de los altos arbustos con espinas. Por un momento nos sentimos felices. Hacia el anochecer nos vamos a tomar una cerveza al pintoresco pueblo cercano, sus casas con macetas llenas de flores tempranas. En el pub local, un coro de patriotas espontáneo y chillón revienta en canciones de la Segunda Guerra Mundial. Fanáticos, volátiles, desafinados, no nos atrevemos a hablar nuestro propio idioma. Con vergüenza escondida, meramente disimulada, odiamos con pasión controlada todo lo que presenciamos. Nos gustaría creer que la malvada dama de las carteras cuadradas de cuero, así como los generales engominados asesinos del otro lado del océano, no existen. En esta parte de la isla, donde las palmeras tropicales crecen inesperadamente al lado del mar, los hijos de las familias locales han partido en largos viajes, a través de miserables y peligrosas aguas. Me han transformado en un alemán odiado. ¿Es posible? Yo, judío errante hasta la muerte. Mis propios chicos, mis propios hijos, tan chicos, tan ignorantes, no pueden decidirse si celebrar el hundimiento de Belgrano o apoyar a los patéticos soldados de piel oscura muriéndose de hambre, ya derrotados en

para el tema del que estoy leyendo algo hoy. La película transcurre, aunque se filmó en los 2004, 2005, transcurre en la Inglaterra de los 80, precisamente en la época de la Guerra de Malvinas. Y el protagonista es un chico de 12 años. Lo interesante es que ese chico tiene enormes dificultades, y para dar una explicación muy rápida de las causas, perdió a su padre en la guerra, acá, en las Malvinas. Se cambia de ciudad, no se puede adaptar a la ciudad, está vinculado con skinheads, están todas las ideas nacionalistas y racistas, y él está en ese, con esa especie de vínculo, que lucha por el orgullo de su padre, del padre muerto, ¿no? Los arrepentimientos, los errores, el fanatismo, la orfandad. Vamos a escuchar un poquito de el tráiler, como para crear el clima de la película. Apenas un poco, el tráiler es largo, pero arrancamos y escuchamos un poco de fondo. Stop that way, pal. Who's picking on you, love? Harvey. Harvey? I've got one of those for you. My name is Harvey. Honestly, mate, you look sterling. People going here, people going there. People going out, people going there. Cheers for today. It's been the best day of my life. Come on, you are more than welcome. Hey! I've got someone I want you to meet. You're a proper little skinhead, then, yeah? There's 3.5 million unemployed, and that's it. Sends us on a phony war. What are you doing? Shut up! Phony little one. Shut up, Harvey. No one's ever took a swing at me like that. It's like looking in the mirror. Get me 100 fags and 10 cans of lager now. That's it. There's the lad voice. Get your hands off him now! He's already crossed that line, but he's come with me. The things you've said have made him want to stay. La memoria, un conveniente dolor de muelas, de Gregorio Coon. Me salvé, no sé cómo, pero me salvé. Duncan Road nunca fue una fiesta. Edificio tras edificio abandonado, Haringey Council había decidido voltearlos para construir nuevas viviendas. Me había conseguido una pieza en una de esas casas ocupadas ilegalmente por una mezcolanza de hippies, desahuciados y enfermos mentales, todos prófugos del establishment. 5 libras por semana, todo incluido. Me quedaban pocos días para que la visa se me terminara. No tenía ni un mango para el pasaje de vuelta. 24 de diciembre. Pasada la medianoche, salí a caminar. No hubo celebraciones en la comunidad. No habría morfis especiales. Una miseria total. La nieve, un manto blanco sobre ese mundo silencioso. El frío, insoportable. Sin embargo, no sentía ni desamparo ni tristeza. Al contrario, las botas forradas de Marasco en Special, traídas desde la avenida Independencia, y la camiseta de frisa de Marks and Spencer contribuían a una sensación inesperada de bienestar, casi de alegría. Me acordé de aquel compatriota, yo recién llegado, el otro de paso por Londres, que me había preguntado por el Marks and Spencer más cercano, y yo mandé al pobre tipo al cementerio de Highgate, a las tumbas de Karl Marx y Herbert Spencer, una frente a la otra, lo único que yo reconocía con esos nombres. ¿Qué sabía yo de calzoncillos y pulóveres en Meiji, tan cotizados y de moda por aquellos tiempos en el barrio norte? Desplazado y argentino, una apátrida con patria. Ya no volvería a ciertos lugares, la calle Viamonte, el Café de la Paz, el cine Lorraine, el Bajo Belgrano, la pensión sobre la Emiliana, desarticulado y perdido, quizás, pero no desesperado. Aquellos lugares persistían en mi mente, pero ahora, desencajado, mi centro pasaba por el cementerio de Highgate, por los lagos de Hampstead Head, por las medialunas del Cosmo, por los puchos de marihuana circulando por las filas del viejo Electric Cinema en Notting Hill Gate. Mejor la tumba de Marx que las huevadas de San Michel. 2 días más tarde, mi rutina. Para comenzar, prendía por la mañana la estufa querosén. Inmediatamente a la cama de nuevo. Después de un rato, levantarme. Las ventanas chorreando de humedad. Vestirme, mudar la estufa al baño, desvestirme rápidamente, darme una ducha con agua tibia, imposible de gozar. Mate y tostada con miel. Café con borra porque no había colador. Otra tostada. Después, el subte. Cambio de línea en Leicester Square. ¿La extrañaba ella, acaso? Quizás la sopa de tomates, la terraza de San Telmo. Buscaba sus cartas, pero no me engañaba. En el fondo era un gran alivio. No más la amargura de los sábados a la tarde, los fracasos, las mufas, el delirio inútil de querer forzar las cosas. Finalmente llegaba a la estación de Knightsbridge, el consulado de la República Argentina en Hans Crescent. Bacán, bacán. La correspondencia, un par de cartas, 2 postales, un paquete con un libro de poemas de una amiga, una vuelta inútil por Harrods, frutas y verduras, los pescados, los chocolates, el dulce de leche. En la peluquería para hombres del subsuelo vendían tarros de gomina Brancato, en 2 tamaños diferentes. Los 2 grandes inventos de mi espléndido país, ahora en SW1. Dulce de leche, chimbote en envase de cartón plastificado y gomina, el primer fijador de cabello masculino en el mundo. Mientras tanto, las inglesas en sus tapados de piel, dando vueltas, haciendo su shopping, comprando tiradores anchos de colores y ligas para las medias de sus maridos. Por entonces, las medias de los hombres ricos eran largas y se caían. Un poco más tarde, ya no hubo más colas en el subte. Lavando platos por muy poca guita en un club nocturno en Regent Street, llegué a poder comprarme una Royal Enfield 1964 de mala muerte, una moto destartalada con sidecar. Cuando andaba, eso sí que era una fiesta. Una bolsa de papas para que no se me tumbase doblando las esquinas. Si me viera la barra de Plaza Italia. 31 de diciembre. La nieve continúa. Una vez más, me encontré sentado en el negocio de Fish and Chips, cerca de la estación de Archway. Ese puente tan alto, tan inalcanzable, desde el cual los desesperados se tiraban para suicidarse. Con tanto escapado del manicomio deambulando por las calles, un día iría a presenciar uno de esos saltos. Era de tarde. El tráfico imposible en la rotonda. Los dueños del boliche eran irlandeses y nunca les entendía ni jota. Cod and chips. Me lo sirven en papel de diario. El pescado decididamente fresco, totalmente muerto y frito, incontestablemente delicioso. Vinagre, salsa ketchup. Se vendían también anguilas. Las dejaban vivitas y coleando por un tiempo en una fuente de lata con agua, posada sobre una especie de vidriera al frente del negocio para deleite de los transeúntes. Algunos las contemplaban desde afuera por un largo rato. No tenían dónde ir. No había escape posible. Después, a cubrirse de harina y a freír. Me siento en una butaca hacia el fondo del salón. Como lentamente mi porción. El pepino encurtido. Más sal en las papas. Más vinagre en el pescado frito. El ketchup se endurece lentamente dentro de un tomate gigantesco de plástico, deforme. Originalmente hubo de tener un color rojo intensamente artificial, pero ahora refleja el color opaco de sangre envejecida que pocos se atreven a usar. Después escribo en mi cuaderno. Dejo las marcas de mis dedos aceitosos en las páginas cuadriculadas. Mis huellas digitales para la posteridad. El dueño irlandés me mira. Además del saludo acostumbrado, una sola vez me dirigió la palabra. Algo así como, Irlanda es un país de borrachos, poetas y cantores. Sus palabras parecieron sellar un pacto de entendimiento mutuo y silencioso. Me too, le contesté. Abro uno de los sobres. En la carta, ella escribió. Es incierto también para mí este futuro. Mi hijo crece demasiado rápido. Habla de que quiere casarse con su maestra porque tiene pelo largo y conchita. Dice que él va a crecer y ser fuerte y llevársela a vivir con él. Y él le va a mostrar su pitito y se lo va a poner en su conchita. Y después va a salirle un nene en la panza y que va a ser el papá del nene de la señorita Alicia. Todo eso dice. Dice que va a ser granadero para marchar por la Plaza de Mayo, todo derechito y con uniforme. Dice que va a ser pintor, como un pintor que vio el otro día en una galería de la calle Florida. Dice que así va a poder hacer muchos dibujos de las cosas que él piensa. Lo veo crecer y alejarse. Yo me alegro y me pongo muy triste al mismo tiempo. Cuando le hago mimos, me dice mimosa. Granadero, lo dudo. Ni granadero ni guerrillero. Pero eso lo pensé unos años más tarde. Para entonces, nuestro país ya no iría a recuperarse. Nunca podría volver a ser lo que fue. Nunca lo que pudo ser. Ni ahora ni entonces. Todos esos sueños, minga de revolución, minga de liberación, nada de nada. Mi país aterrorizado, perseguido, atormentado, humillado. Cada minuto que pasaba se iba achicando en mi memoria. Lo veía desaparecer en cobardía, en corrupción. Esa esperanza, ese entusiasmo que habíamos una vez compartido con tantos amigos, esos locos compañeros de la universidad escapándose a las sierras de Tucumán, qué ingenuidad, qué vergüenza. Las mentiras a las que nos fuimos aferrando cuando en realidad nos hundíamos inexorablemente en la desesperanza. La mención de la plaza, la imagen de los granaderos estúpidamente ceremoniosos, de la calle Florida, qué mundo insoportable, qué pasión al pedo. De pronto un tipo se sienta en mi mesa, justo enfrente mío. No me reconoce, pelotudo. Sí, es Eugenio, pero no puedo reaccionar. Parece un fantasma. Eugenio señala una bolsa gigante que deposita sobre otra silla. Me dedico a la artesanía ahora, ¿sabías? ¿Cómo iba a saber? Si no nos vemos hace más de 15 años. 15 años, y sí, más o menos. Pero vos, ¿qué haces acá? Después de todo, vos existís, boludo. No hay tiempo alguno para las explicaciones. Eugenio fue siempre así. Vos sabés que en mi anterior reencarnación, cuando yo también escribía, me sentaba en esta misma mesa, en este mismo boliche. Pero vos, ¿qué haces aquí? Yo sabía que te habías venido a Londres, pero te imaginaba en el sur, no aquí por el norte, no en Arkway, no aquí. Este barrio, no me diga. Bueno, tampoco el barrio es para tanto. Dejate de joder, aceptalo. Este barrio está lleno de irlandeses, terroristas, borrachos y esclavos empobrecidos del Caribe. El dueño nos mira con simpatía, contento de que dos amigos se hayan reencontrado en su boliche. Pronto permaneceremos en silencio. Son las 4 de la tarde y afuera, en la avenida llena de camiones, ya está oscuro. Somos los únicos clientes en el lugar. Muy pronto el lugar se va a llenar de chicos de la secundaria comprando sus papas fritas. Inesperadamente le digo que cada vez se parece más a Gatica, como si eso fuera un gran insulto. Lo quiero herir y no sé ni cómo ni por qué. Eugenio se pone a gritar como un desaforado. Gatica y Perón, un solo corazón. Gatica y Perón, un solo corazón. Después, otro silencio prolongado. No tenemos que decirnos. El irlandés se hace el oso y sigue friendo papas. Ignorante, subdesarrollado, prejuicioso, racista. Eugenio representa el retorno indeseable del pasado. ¿Vos te das cuenta o no? ¿De qué? La literatura no sirve para nada. Eso es lo de menos, no me parece tan importante. Eugenio me mira pensativo, no parece creerme. En su ignorancia, él es más sabio que yo. Adivina que mi único refugio será siempre el escribir, aunque nunca llegaré a ser un escritor. Después de un rato Eugenio insiste. Pero, decí la verdad, ¿vos qué hacés acá? ¿Y vos? Yo estoy solo, más solo que una corte de papagayos. La memoria, un inconveniente dolor de muelas de Gregorio Coón, un escritor argentino que vive en Londres y ha publicado con dos amigos algo que no sé qué tan comprensible será en su título para los ingleses como truco gallo. El truco ya de por sí es extraño para los que no son de aquí. El truco gallo, creo que si hacemos una encuesta en los alrededores, poca gente sabrá cómo se juega. Se juega de a tres. Gregorio nació en Buenos Aires en 1943. Y bueno, publicó unos cuantos libros de poesías y otros libros acá. Fue finalista en el Premio Planeta en Barcelona en el 2001. Con su novela Papagayo Rojo, Pata de Palo, fue traducida. Y después, como les decía hace un rato, tiene sus publicaciones en inglés sobre psicoanálisis. Supongo que quizás esta gente piense o haya pensado en algún momento, en los cuentos está, en el tango y en Volver. Leo la solapa de Truco Gallo que escribió Gregorio. ¿Qué es el destierro? ¿Qué significa emigrar o expatriarse? Cada uno de nosotros se ha reinventado en una tierra que nunca nos ha pertenecido, a la que jamás perteneceremos. Para cada uno han pasado ya decenas de años, pero persistimos en ser porteños anclados en Londres, con raíces echadas al norte del Támesis. ¿Por qué aquí y no allá, en algún otro lugar? Nos marchamos, estamos lejanos y alejados, sin estar totalmente ausentes. La alegría de estar aquí nos permite evitar la melancolía, pero la separación, el tiempo y la distancia nunca han logrado superar la nostalgia. Nos traicionamos por el acento, por las palabras mal usadas de un idioma que nos permanece ajeno, por contar todavía hasta 10 en castellano. Es cierto, ya no somos los mismos, pero nuestro propio idioma ya no es tampoco el mismo. Ahora presentamos estos fragmentos por pura obstinación. A medida que se iban escribiendo, los escritos incluidos en este libro fueron tomando posesión de cada uno de nosotros. Nuestros logros testimonian una identificación innegable. Nuestros amores pertenecen a Londres, trabajo, hijos, nietos, aunque todavía andamos deambulando por el mundo. Y quizás soñando con volver. Yo adivino el parpadeo de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. La vieja calle donde el eco dijo

inspirándose en Cervantes, escribió una obra de teatro a la que no sabía, de la que no se sabía quién era el autor, no estaba seguro si era de Shakespeare o de quién era, pero investigaciones de hace poco tiempo del estilo y de eso y nuevos hallazgos explican que realmente la obra la escribió Shakespeare con un colaborador. Cuando por otro lado se establecen murallas, ¿no? Candidatos del imperio proponen levantar una larga muralla que separe México, en este caso, de Estados Unidos, y que obviamente, según este candidato del imperio, va a ser levantada con dinero y mano de obra de los mismos mexicanos. Las murallas, digo yo en una metáfora muy simple, solo van a frenar a los que vayan de a pie, los que tengan su jet privado y sus yates van a pasar por uno u otro costado. Y me hago una pregunta, pero antes, para apoyarme en un epígrafe y hacer una pregunta realmente molesta, leo algo más de la Anunciación de María Negroni, que dice: nunca he sido tan feliz, quiero que lo sepa. Quiero que sepa también que en mi frente hay un cartel que dice: aquí se piensa, o mejor, aquí se piensa en contra. Eso implica, claro, pensar en contra de mí mismo. Mí mismo es el que sueña, es también el desconfiado del poder, de cualquier bando que sea. No concibo derecho más urgente que el derecho a disentir. No hay tiempo para que diga mi opinión sobre Malvinas, la objeción de conciencia, Uruguay, la banda oriental que se perdió por la misma época y no reclamamos su restablecimiento a nuestro territorio, aunque está dentro de la plataforma y todo lo demás, el abandono de toda esa región. No voy a hablar de eso, pero tengo miedo de proponer una encuesta, un referéndum o como se llame, en el que se propongan dos opciones: que la Argentina, que el seleccionado argentino salga campeón del mundo ganándole a los brasileños 5-0 en Brasil, opción 1. Opción 2, que nos devuelvan las Malvinas. No sé. Les dejo el interrogante. Y le agradezco a Victoria la operación, el programa, y a Agustina la producción, y a Radio Futura, que permite que de lunes a viernes, a partir de las 9 de la mañana, después de Arriba Hormigas y antes de Rap, yo haga este programa sencillo, imperfecto y desprolijo que se llama Lejos del Centro, y que después estará subido a la página de la radio y al blog, que es jorgegoyeneche.blogspot.com. Con respecto a las opciones, creo que la respuesta la tiene el grupo y la canción con la que me despido. Chao. Paid my dues time after time. I've done my sentence but committed no crime, and bad mistakes I've made a few. I've had my share and kicked in my